En la previa, digamos, en la previa de los partidos de Gimnasia, el público se suele, ¿no?, acercar temprano. Es parte de un ritual bastante platense. Quizás estudiantes, digamos, la cancha del Estadio Único es menos amable para este tipo de juntadas previas. En los tiempos de 1 y 57, que bueno, recordemos que vuelven en noviembre, la gente también llegaba horas antes, se comía un chador y charlaba un rato. Y después entraba a la cancha. Y bueno, en mi caso de Gimnasia es una costumbre viejísima, ¿no? Juntarse ahí por el Paseo del Bosque, cerca del museo, almorzar, bueno, en los chiringuitos que están ahí, que tienen esos sándwiches de bondiola tan ricos, esos chorizos tan ricos, y después sí, ir a la cancha. Antes jugaba en la reserva ya, ¿no? Se veía en la reserva. Así que es un poco una costumbre salir temprano. Después, por supuesto, la ansiedad de ver a Maradona, ¿no? Y estar cerca, ubicado cerca del alambrado, hizo que hubiera en el Paseo del Bosque, sí, desde horas de la mañana, muchísima más gente de lo habitual. Ahora hay como varias cuestiones, ¿no? A analizar, entiendo, de muchísimas de la llegada de Maradona al club en términos desde económicos y qué significa también para el club, un club como Gimnasia que está casi cayéndose de la tabla, que la llegada de Maradona y después toda la cuestión de mítica, ¿no? Del endiosamiento de un ser humano que ha desbarrancado y que ha sido, digamos, en varios sentidos ha desbarrancado. Digo, el viernes hablábamos de bueno, cómo también se endiosa a un personaje que es, digamos, un hombre también que ha ejercido violencia, que esa violencia se ha hecho pública. Hay varias declaraciones por parte de las jugadoras de Gimnasia que han hecho un trabajo en el club de tener una comisión de géneros y que de alguna manera salieron a criticar también un poco la llegada de Maradona. Bueno, hay como varias cuestiones, ¿no?, a analizar. Es así, como digamos, como en toda su carrera, Maradona es el oro y el barro, ¿no? Es todo a la vez, es la contradicción ambulante. Para Gimnasia, la llegada de Maradona en este momento yo creo que es una apuesta distinta, ¿no? Interesante de parte de la dirigencia, inesperada. Hay que pensar que Gimnasia está muy lejos de salir de puestos de descenso. Está a 11 puntos de ver la luz, falta muchísimo torneo, digamos, pero lo que digo es, ¿qué entrenador le hubiera garantizado a Gimnasia levantarse de esa situación? La verdad es que ninguno. O sea, ni siquiera, hablaba el otro día con un amigo de Gimnasia de este tema, ni siquiera un Pep Guardiola te puede decir, bueno, en esta situación y con este plantel, yo te saco. En ese sentido, la apuesta por Maradona es una apuesta distinta porque, por un lado, se ha puesto un golpe anímico y también un golpe para las arcas, ¿no? Pase lo que pasa, Gimnasia le va a ingresar un montón de dinero. Pensemos que, por ejemplo, ya el sponsor de la camiseta aportó más dinero para que llegue Maradona al club. Hay acuerdos con una línea aérea, con una línea aérea low cost, que pone un avión ploteado con la cara de Maradona para los viajes del interior. Un canal de televisión pagó, creo que algo así como 100 mil dólares al mes para televisar las prácticas de Gimnasia. Bueno, hay un montón Sí, de veíamos negociados, ¿no?, una que se están. cadena hotelera para sponsorar a la prensa Claro. internacional. Sí, digamos, hay un montón de negociados alrededor de Maradona. Algunos, quiero aclarar, algunos son rumores, no sabemos bien los números, Claro. son acuerdos privados, ¿no? Muchas veces. Pero lo que sí está claro es que hay un movimiento de dinero alrededor de Gimnasia muy importante. Muchos socios que habían dejado de pagar, pagaron, y de golpe Gimnasia volvió a tener el dinero que le adeudaban 15.000 socios o 10.000 socios, ¿no? Que por ahí le debían cada socio 3.000, 4.000 pesos, es un Claro. ingreso muy grande de dinero. Se acercaron nuevos socios al club. También hay una, digamos, en eso también hay una revitalización anímica de un club que ya se pensaba descendido y de golpe está revolucionado, tiene fe, tiene esperanza. Entonces, esa fue la apuesta de la dirigencia. Pensemos que también si el vínculo de Maradona se extiende el tiempo que se tiene que extender, Gimnasia va a tener un mercado de pases en diciembre, y se supone que la misma gente que acercó a Maradona va a acercar jugadores. Claro. Entonces también Gimnasia va a tener un cambio dentro de su propio plantel que le permite tener esperanza. Así que la verdad es que no se puede decir demasiado contra esta apuesta arriesgada, por supuesto, de Gimnasia, en una situación que por ahí ameritaba jugarse un pleno de este tipo. Eso por un lado, ¿no? Eso por el lado de lo positivo que puede traer Maradona. Pensemos que no es un entrenador, digamos, muchas veces se habla de Maradona como si fuera un mal entrenador. No es un entrenador que ha tenido malos resultados en los últimos años. Le armaron un cuerpo técnico interesante, el gallego Méndez como asistente de dirección técnica, pero también hablo de Alejandro Cohen como un preparador físico de excelencia, que va a llegar al que ya está llegado al plantel. Así que Gimnasia va a tener un lindo cuerpo técnico y bueno, sí, se espera por supuesto que la llegada de dinero de resultados ahora, no en el corto plazo, pero si no ya deja el club en una mejor posición económica que en la que estaba. Ahora, eso por el lado de lo bueno, ¿no? Como decíamos después, por supuesto, por un lado hay que pensar en los vínculos que se tejen en torno a esta llegada de Maradona a Gimnasia. Hablamos, por supuesto, de Cristian Bragarnic, que es el agente más influyente en el fútbol argentino y tiene vínculos principalmente con Defensa y Justicia, que es un club virtualmente gerenciado por Bragarnic, pero bueno, además los vínculos de Bragarnic llegan a Boca. No sé si conocen un poco la historia de este agente. Vos nos habías comentado, Pedro, ¿cómo andás? Creo que, no sé si este año mismo, más temprano o el año pasado, habíamos estado conversando sobre Defensa y Justicia en particular y sobre el rol de este hombre ahí. Sí, son esos personajes de los cuales se tejen un montón de leyendas, ¿no? Es un tipo que empezó trabajando cuando era futbolista amateur, empezó trabajando en un videoclub, porque necesitaba dinero. En el videoclub, aburrido, empezó a editar videos de fútbol, metió a un cliente suyo que jugaba en Arsenal en México, y a partir de ahí empezó a tejer un imperio a partir de su relación entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano. Pero bueno, lo que pasa es que el fútbol mexicano tiene muchos vínculos con el narcotráfico. Sí, sí. Digamos, la gente que ha llegado a Bragarnic dice que él no pregunta de dónde viene la plata de los clubes que maneja. Por Bragarnic, por supuesto, quien acercó a Maradona Dorado, claro. También, por ejemplo, acercó a Mohamed a México, al club de Sinaloa, que está manejado en teoría, ¿no?, por dineros del cártel de Sinaloa. Y sería lo lógico, casi. y bueno, ahora llevó a Maradona a Gimnasia. Claro. Su trabajo es intermediario, o sea, en definitiva, muchas veces se habla, digamos, se habla como, bueno, ahora Gimnasia va a estar gerenciado por Bragarnic, ¿no? Parecen sentencias muy grandes, el club sigue siendo manejado por su presidente y los socios siguen teniendo la potestad de meter y sacar a su presidente. Pero bueno, es un personaje, digamos, con algunos vínculos sombríos, y es un personaje que para muchos es la figura que está impulsando la conversión a sociedades anónimas de las asociaciones civiles y deportivas, o por lo menos la opción de los clubes de convertirse en sociedades anónimas. Ya es dueño de un club en Chile, digamos, es un tipo interesado en expandirse en el negocio del fútbol. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué estamos dejando entrar cuando dejamos entrar a Maradona al club? Eso como una arista, digamos, más desde el lado si quiere ideológico, que también tiene otra lista, ¿no? La mencionada de Maradona como una persona acusada de violencia de género, y una persona que no reconoció a sus hijos durante muchísimos años. Uh-huh. Que bueno, que por supuesto plantea interrogantes, ¿no? De qué costo queremos pagar para ser felices deportivamente, ¿no? ¿Hasta dónde le ponemos? Que se súper invisibiliza, digamos, en este endiosamiento y como que se produce, prácticamente nadie salió a hacer ninguna crítica ni ninguna reflexión, salvo este caso que decíamos de la subcapitana del equipo, Mercedes Carlini, es el nombre de ella, que es previo a que se confirme, después no dio muchas más declaraciones, no sabemos qué pasó, pero previo ya había dicho, bueno, Maradona dijo, mostró muchas aristas a lo largo de su vida, y no se puede separar o no se puede olvidar que haya sido violento con su mujer, justamente con Rocío Oliva. Y bueno, es una parte que, digamos, de la vida de él también, que no se puede tampoco silenciar y endiosar, bueno, como si nada hubiese pasado y fuese lo mejor que le puede pasar al mundo que Maradona esté en el Club de Gimnasia. Esto es un poco lo que, parte de lo que ella decía, ¿no? Después no se pudo escuchar nada más, lamentablemente. Pero bueno, es parte de lo que todo el mundo deja de lado, digamos, hasta, digamos, todo el mundo. Sí, creo que nadie salió a hacer ninguna crítica prácticamente. En el tren de la felicidad se olvidan muchas cosas de Maradona, digamos, se olvidan, sí. Se olvida lo que hablábamos de Bragamí, se olvida su pasado, sí. de golpes que fueron televisados a todo el mundo. Se olvidan un montón de aspectos de su vida. He leído, yo no creo que nadie esté hablando del tema. Creo que, digamos, puertas para adentro del club tomó la decisión de, bueno, alinearse con esta decisión, entender que es una decisión estratégica y evidentemente que nadie se salga de la línea, ¿no? Después creo que puertas para afuera hay cuestionamientos a la llegada de Maradona de todo tipo. Puede ser que las vinculadas a su vida personal y a sus historias con sus mujeres y con sus hijos, sean la lista menos tocada, pero he leído algunas cuestiones al respecto, incluso de Intergimnasia, de alguna manera intentando, no sé, hacer las paces con la idea, porque también debe ser muy fuerte ser hincha de Gimnasia, ver 25.000 personas absolutamente felices, ¿no? Una fiesta popular total por la ciudad de Maradona, y ser la voz amarga que diga, bueno, pero che, Maradona, en serio, Maradona es un desastre, por esto, por aquello, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas voces que intentaron, por ahí en redes sociales, o en algunos medios alternativos, hacer las paces con esta idea. Hay algunas ideas interesantes que leí en ese sentido, de hasta qué punto, bueno, digamos, hay que meterse hay que tomar una decisión deportiva y analizar la vida, toda la vida completa de un hombre, pero bueno, por supuesto, en definitiva son las cosas que uno se termina diciendo para decir qué bueno que vino Maradona, ¿no? ¿Cómo están ustedes con la llegada de Maradona? ¿Cómo estamos nosotros? Yo estoy... Yo ya estoy podrida, ya estoy indignadísima, ya te diría así. Ya estoy cansada de ver tanto elogio sin crítica. Yo estoy sorprendido y estoy analizando todavía esto, qué implicancias va a tener para las finanzas del club, para la institucionalidad y bueno, también qué roles van a jugar, justamente hablando de esto de Maradona y la violencia de género, el rol que va a jugar ahí en la interna del club, la comisión de género, digamos, que va... Si bien ahora pueden estar calladas porque por esto que decís vos, por lo que el peso institucional que tiene la decisión, no se van a quedar calladas y no van a dejar de seguir interviniendo en la interna del club. Ahí habrá que ver. Y habrá que ver también ahí qué rol juega Rocío Oliva, ¿no? Que va a estar también teniendo un rol institucional, por lo que yo escuché por ahí. Hay muchos rumores también en torno a qué va a hacer Rocío Oliva exactamente. Habían dicho que iba a jugar, porque no, digamos, ella iba a jugar en River y no se dio el pase. Hoy está relatando y escribiendo para un diario, para un portal en realidad. Y ahora hablan, sí, de que va a tener un rol institucional en el fútbol femenino, qué sé yo. Ya exigieron tantas cosas que uno acá, ya acá no Mariano sabe qué lo que dice es que él dio la primicia en una buena. Y que vos me la desmentiste. Yo desmiento todo, hasta que... Porque se dice cualquier cosa, sí, o sea, no sabemos cómo manejar la información acá. Digamos, podemos hablar de todos los rumores que se dijeron que se confirmaron. Claro, y pasó esto concretamente. Efectivamente. Hablábamos, de hecho, la semana pasada, que en realidad el inicio de las gestiones por Maradona se dieron por un falso tweet de un hincha de Gimnasia. Salió la nota esta semana en un diario de Capital con el muchacho, que bueno, no lo podía creer, lo tiró en broma y de golpe la dirigencia dijo, che, si llamamos a Cristian para que traiga al Diego, y capaz que y así se dio una gestión increíble. Capaz que el pibe sabía algo y no podía decirlo, viste, andás a ver. Pero bueno. Sí, no, o sea, puede ser que no sepamos toda la historia. La historia oficial es esa. El tuit falso con el nombre de Barsky, 200 millones de retweets, y de golpe la noticia se instaló en los medios y era real. Y bueno, ahí alguien... El gato con botas, ¿no?